Ecos del pasado. Desapariciones enigmáticas, desapariciones misteriosas, desapariciones sin explicación, son auténticos ecos del pasado. Tenemos que rellenar qué es lo que sucedió. Y lo vamos a intentar aquí en Ecos del pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Cuando hablamos de desapariciones, nos viene a la mente un nombre, porque es seguramente la más enigmática, el suceso más extraño, el suceso que encabeza cualquier lista, que es el de Mari Celeste, ¿no? Bueno, yo creo que si algo de angustia es imaginarte con eso, ¿no? Con encontrarte un barco sin tripulación, sin nada, que además todo parezca en perfecto estado, entonces, en mitad del océano. Cuando digo desapariciones, ahí desapareció todo menos el barco. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que bueno, solamente es una escena de película, ¿no? Es una escena que realmente parece muy inquietante, porque claro, cuando tú de repente te encuentras un barco donde nada parece que se haya estropeado, donde parece que el barco sigue navegando tranquilamente, donde además los alimentos, los enseres, todo continúa en su sitio, pero no hay nadie, ni explicación posible a que desaparezca toda una tripulación, sinceramente yo creo que pone los pelos de punta. Y eso es lo que pasó con el Mari Celeste. Exactamente fue encontrado frente a las Islas Azores el 5 de diciembre de 1872. Un barco que no tenía motivos para estar totalmente vacío, un barco donde además, por ejemplo, habían cosas como una carga de alcohol desnaturalizado que estaba absolutamente intacta. Objetos personales como los del capitán, que no tenían ningún tipo de falta de nada. O, por ejemplo, pues todos los objetos personales de la tripulación seguían en su sitio. Sin embargo, nunca se volvía a saber nada más de los tripulantes. Y, de hecho, en las audiencias que se hicieron sobre el tema en Gibraltar, en 1972, los investigadores llegaron a la determinación que la única explicación posible es que quizás la tripulación, embebida de esa especie de alcohol desnaturalizado que llevaban a bordo, evidentemente sin saber que ese alcohol no era bebible, no era comestible, no era un alcohol para uso humano, pues cogieran tal nivel de embriaguez que les llevara a cometer pues cualquier locura, desde asesinar a la familia y haber intentado disimular ese asesinato, pues desapareciendo todos de la embarcación, hasta cualquier otro tipo de salvajada. Pero en cualquier caso, jamás se volvió a encontrar a nadie de la tripulación, con lo cual no hay explicación de qué ocurrió con ellos, si se ahogaron, si realmente se asesinaron unos a los otros, o qué fue lo que aconteció. Únicamente encontraron dos cosas que tampoco es fácil explicar a qué eran debidas. Una especie de cortes en lo que es la parte delantera de la embarcación, en el exterior de ella, como intentando asemejar a un posible accidente, aunque se demostraron que esos cortes eran hechos expresamente, no tenían nada que ver con un accidente real. Y la otra, el filo de un cuchillo que sí que estaba ligeramente manchado de sangre, pero aparte de eso no había nada más que llevar a una conclusión lógica. Yo recuerdo que cuando leí por primera vez información sobre el caso, digo, bueno, se tirarían por la borda, algo pasaría, pero es que no se encontró el resto de ningún tipo. Y si hubiera encontrado, bueno, puede pasar que alguno no se encuentre cuerpo, pero es que no se encontró nada asociado a ningún cuerpo, ni ropas, ni absolutamente nada, Te iba a decir, no hablamos de una sola persona, hablamos de toda una tripulación, de probablemente 100 personas o más. ¿Cómo pueden desaparecer 100 cuerpos sin que ninguno de ellos llegue a ninguna costa? Es inverosímil. Es que es inverosímil, es difícil, imposible de explicar todo lo que tiene que ver con este caso. El caso del Mari Celeste, que seguramente es el más importante o el más conocido de todos. Pero hay muchos otros, y vamos a comentar algunos casos parecidos, casos similares, pero casos en los que desaparece algo, ¿no? En este caso, el caso de Lia Roberts. Es un caso también angustioso. Ocurrió en marzo del año 2000. Esta estudiante universitaria de 23 años se fue de viaje desde su casa en Carolina del Norte y se llevó pues prácticamente todas sus cosas y también a su gato. Lo único que no dijo a nadie dónde quería ir, a dónde iba. Pero el 18 de marzo se encuentra su coche abandonado en una carretera forestal en el condado de Whatcom en Washington. El vehículo parecía haberse estrellado en un terraplén. Y si bien era bastante probable pensar que en semejante accidente el conductor se hubiera lesionado de forma grave, no estaba el conductor y aparte tampoco habían restos de sangre, ni tan siquiera estaba el gato. Las pertenencias estaban totalmente dispersadas por la escena del lugar del accidente, pero no había ni rastro ni de la chica ni del gato. Había mantas, había todo tipo de enseres, parecía incluso como si el coche hubiera sido utilizado en algún momento como una especie de refugio. Sin embargo, no había rastro de la chica. El caso se siguió investigando, no habían pistas, pero una semana después la policía recibió una curiosa llamada de un hombre que afirmaba haber visto a esa mujer, a una mujer que coincidía con la descripción de Lía, en una gasolinera a muchos kilómetros lejos del accidente. Sin embargo, sin dar más detalle, el hombre colgó y nunca más se supo nada más sobre el caso. De hecho, es un caso que continúa abierto. Ella desapareció y de él no se volvió a saber nada más. Es como un caso en miniatura, ¿no? Pero si mirar al mar y celeste y en tiempos relativamente recientes. Y también este es un caso similar y también es un caso relativamente reciente porque nos remontamos en el siguiente de los episodios a 1987. Pues este caso es un caso especialmente angustioso porque fíjate que hablamos de una chica, de Corina, de 26 años, que vivía en Mount Holly, en Carolina del Sur, y esa mujer desaparece misteriosamente cuando iba camino a trabajar en su coche. Su coche se le encuentra estacionado frente a la plantación Mount Holly de la zona, pero ella nunca más aparece ni hay rastro de ella en ningún lugar. Pero lo más extraño del caso ya no es la desaparición de la mujer, sino que un año después, al año siguiente, el 4 de octubre de 1988, Annette Sagners, hija de la desaparecida, una niña de 8 años, desaparece exactamente en el mismo exacto lugar cuando iba camino de la escuela. Nuevamente no hay rastro de la niña. Lo único que se encuentra es una nota que parece haber sido escrita bajo coacción por parte de la propia niña, una nota donde ella pues prácticamente se despide. Se especuló de todo, desde que la madre la había secuestrado hasta que pues la niña había decidido desaparecer. No se entiende ni se sabe realmente qué pasó ni con la madre ni con la hija, pero nunca más las ha vuelto a encontrar. Una de las personas que era muy conocida en su época, que también desapareció de forma enigmática, es un científico, era conocido en su momento como el príncipe de los exploradores. Ahora también es el príncipe de los desaparecidos, porque él protagonizó un caso que nos vas a contar ahora, ¿no? Efectivamente, hablamos de Ludwig Leichhardt, un naturalista y científico alemán que desapareció en 1848 mientras intentaba un viaje de casi 5.000 kilómetros por el interior de Australia. Pero lo curioso es que no solo desapareció él, desaparecieron también otros 7 hombres, 20 mulas, 50 bueyes y 7 caballos, por si fuera poco. Vamos, o sea, un circo entero desaparece y nadie sabe nada más de ellos. Abundan las teorías, desde asesinato, motín, muerte por mordeduras de tiburones. Bueno, hay 50 teorías al respecto, pero solo una posible pista, y es la placa que este hombre llevaba encima, una placa que se encontró unida a un arma que estaba quemada, encajada en un árbol. En este árbol había tagado una L, cosa que él solía hacer habitualmente cuando hacía recorridos de este tipo para marcar su recorrido, pero ninguna pista más. En la placa, que fue analizada exhaustivamente, únicamente pudieron deducir de ella algunas ideas sobre la posible ruta que el explorador había seguido, aunque a partir de ese punto no se supo nunca más nada de él. Así que otro misterio inexplicable. Inexplicable también es el siguiente suceso que vamos a contar. Cuando me lo explicabas y me lo narrabas, la verdad es que es un caso verdaderamente apasionante y muy desconocido, y tiene como protagonista un avión, a un DC-3, ¿no? A mí es uno de los casos realmente que más me gusta, y un caso que además pone los pelos como escarpias. Y hablamos de una pareja, los Potter. El caso empieza en 1968, en el aeropuerto de Kankakee, en Illinois. Hay una lista de pasajeros de un DC-3 de la compañía de aviación Purdue, que va con destino a Dallas, Texas, y cuya lista ya está completa. Solo faltan 2 personas por embarcar, Harold L. Potter y su mujer, Carrie. Ambos llegan en el último minuto, sudorosos, incluso te diría con mal aspecto, corriendo porque no llegaban al avión, lo iban a perder. Suben al avión y tanto las azafatas como otra parte del pasaje se sorprenden porque ven que ambas personas tienen un aspecto francamente desmejorado. Están ojerosos, pálidos, un color de piel hasta un poco mortecino. Pero bueno, la gente lo deduce a pues la carrera que se han pegado, el susto pensando que no cogían el vuelo, y no le da más importancia. Aparece una pareja normal, dicharachera, que va hablando en el avión, cuando al cabo de un rato de despegar el avión, uno va al baño y el otro también le sigue para ir al baño. Desde ese momento no se sabe nada más de ellos. El avión aterriza y faltan dos pasajeros, justamente ellos dos. Nunca más se vuelve a tener noticias de ellos. Es imposible, se llegan a plantear si han abierto una puerta en pleno vuelo y han caído al vacío, pero eso hubiera detonado evidentemente todas las alarmas del avión y hubiera causado, aunque fuera momentáneamente, despresurización. No ha habido señal al respecto, con lo cual no hay explicación posible. Pero el caso no acaba aquí. El caso continúa y cada vez se convierte en un caso más curioso, ¿no? El caso es que pasa un cierto tiempo y la historia parece que se repite. 6 años después, en 1974, un avión de Lufthansa con destino a Frankfurt sale del aeropuerto de Milán. Resulta que Eleonor Thomas comparte el asiento con un hombre y con una mujer de carácter bastante simpático y afable. También comenta que tiene un aspecto como de cansado, desmejorado, y sus ropas parecen viejas y desgastadas. Eleon habla con ellos durante todo el trayecto, dice que son simpaticísimos, pero que de repente se levantan ambos para ir al baño. Nunca más volvieron a aparecer. Lo curioso del caso es que cuando empezaron a repasar la lista de los pasajeros, ¿a que no adivinas a qué nombre correspondían? Pues me temo que a ellos, ¿no? A Harold R. Potter y Carrie Potter. Los mismos que habían desaparecido con anterioridad. Pero sí, parece aún como... hay más. Pero aún hay más. Esto volvió a suceder unos años más tarde, en 1988, en un vuelo charter con destino a Nueva York. El matrimonio Potter ocupó los asientos que tenía reservados y después de hablar con la tripulación e ir al baño, jamás volvieron a ser vistos. No sé si este caso es una desaparición o es una aparición, porque también puede pensarse, yo creo, ¿no?, que teniendo en cuenta que desde el primer momento describen a la pareja como gente con un aspecto como demacrado, extraño, me da la sensación que desde el primer momento son una aparición, que los tres casos son una aparición. Así que ya sabéis, si algún día montáis un avión y tenéis al lado sentado una pareja que dicen llamarse Potter y que se van al baño, ojo, porque estáis al lado de un fantasma. Hay que tener cuidado. Y también se montan en un autobús, ¿no? Bueno, eso pasó con el señor Tedford en diciembre de 1949. Este hombre montó en un autobús lleno de gente. Era un exmilitar, que vivía en el hogar del soldado de Bennington y decidió coger un autobús dirección a St. Albans, en Vermont. Estaba sentado en el autobús con otros 14 pasajeros. Todos declararon haberle visto, todos declararon haberse dado cuenta de que iba durmiendo tranquilamente en su asiento. Sin embargo, cuando el autobús llega a su destino, el señor no está. Pero sí que están sus pertenencias. ¿Alguien tiene una explicación? Los que iban en el autobús, al menos, no. ¿Y hay alguna explicación para el caso de Owen Partif? Es otro caso bastante extraño, ¿no? Hablamos de un hombre con un derrame cerebral masivo, incapaz de moverse. Un hombre que en junio de 1763, en Inglaterra, el señor, pues como ya tenía la costumbre antes de tener este ataque, de salir al exterior, a estar un rato en el porche de su casa tomando la fresca, y era una costumbre que le gustaba, pues la familia intenta perpetuar esa costumbre. Así que a la hora señalada, su hermana, que vive en una casa enfrente, va a su casa, lo saca, lo pone un ratito en el porche, sentado encima de su abrigo por si tiene frío, y se va momentáneamente a su casa, y al cabo de unos minutos dice, bueno, voy a buscar a mi hermano y voy a meter en el interior porque empieza a refrescar. Pero curiosamente, cuando vuelve a su casa a buscar a su hermano, el hermano no está. Sigue estando el abrigo doblado, pero él ha desaparecido. Nadie le había visto irse. De hecho, enfrente había unos operarios que estaban terminando una obra y no detectaron ningún tipo de movimiento extraño en el porche a aquella hora. Con lo cual, ¿qué pasó con este señor? Pues bueno, no se sabe, jamás ha vuelto a aparecer ni a tener noticias de él. Hemos comenzado este repaso por el mundo de las desapariciones con Maricelesteun barco, hemos hablado de barcos, de aviones, de autobuses y de coches, que yo creo que hay muchísimos casos, y vamos a finalizar este repaso por algunos de estos sucesos hoy con otro caso relacionado con un coche, con un automóvil y con un túnel. Hablamos de 1975, de un hombre llamado Jackson Wright que se dirigía con su esposa desde Nueva Jersey a Nueva York. Esto les obliga a pasar por un túnel, que es el camino adecuado, que es el túnel de Lincoln. Según Wright, que conducía, una vez atravesó el túnel, justo a acabar el túnel, paró el coche para limpiar el parabrisas, porque con la condensación del frío calor no se podía ver prácticamente. Él decidió limpiar la ventana delantera, mientras Marta, su esposa, salió y limpió la trasera. Lo curioso es que cuando Wright terminó de limpiar la ventana delantera, levantó la cabeza y su mujer ya no estaba ahí. Nunca más volvieron a encontrarla. No hubo restos, no hubo nada que pudiera llevar a la investigación a algún puerto. Con lo cual, en la nada, la mujer, justo después de un túnel, la mujer se volatilizó. No das, algunos yo creo que serían felices, les pasará eso. Sí, pero... sí, claro. Y yo creo que son felices, bueno, felices e infelices algunos de nuestros oyentes que escuchan tus historias la semana pasada, nos contaron, les asustaste muchísimo con algunos relatos, pero les asustaste, pero le entró ese miedo de placer que le llegan a las personas con esos casos espectaculares de apariciones que demostraban que no estaban solos. Si alguno creían que con estos casos de desapariciones iban a dar una tregua, pues se equivocaban. Yo siempre les digo lo mismo, que en el fondo les gusta, en el fondo claro. Les gusta pasar miedo. O sea, es aquello que dices tú, no es quiero, el amor pero odio, quiero. ¿No? Sí, exacto. Sí. Querer, pero no querer. Eso es muy humano, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y también es muy humano ponerse en Google y poner espacio misterio, y se pueden encontrar muchas cosas, por ejemplo, que estáis preparando para los congresos. Efectivamente, los próximos 16 y 17 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid tendremos la primera edición del congreso El Poder Oculto de Nuestra Historia, de los templarios a la masonería. Un congreso donde hay personajes tan reconocibles y tan prestigiosos dentro del mundo de la historia como José Luis Corral, Margarita Torres, Pepe Rodríguez, Juan José Sánchez Oro, Cristina Martínez Jiménez y, como no, Bruno Cardeñosa. Todos ellos hablaréis de temas pues tan quizás históricamente atractivos como son pues el Club Bilderberg, la masonería, los templarios, las sociedades secretas, todo aquello que creemos que es normal y que está visible, pero que realmente se trama en la oscuridad, en reuniones quizás de gente muy selecta en algunos clubs como el Bilderberg, donde se decide el destino del mundo, y donde antiguamente pues otros clubs como puede ser, o otras sociedades como puede ser las templarias, pues también decidían muchas veces el destino de la humanidad sin que la gente de a pie fuera consciente de ello. Bueno, un congreso donde evidentemente pues a las delicias los apasionados de la historia y sobre todo esa historia oculta que tiene siempre esa especie de halo de misterio, ¿no? Hablaremos, además tenemos que va a estar en el congreso José Chetoro, que va a desvelar y nos lo va a contar aquí la semana que viene la influencia que ha tenido en el poder, lo va a contar también un gran especialista como Pepe Rodríguez, que va a estar con nosotros, pero Juanjo Sánchez Oro nos contará también el poder de la masonería en el pasado, ha sido muy importante, nos va a desvelar si los Illuminati existe o existieron, porque sí que hubo una orden secreta, y vamos a hablar de muchas cosas con él, con José Luis Corral, con Margarita Torres y con mucha gente, con muchos expertos, y con Cristina Martín, que nos hablará de ese grupo, quizá el más importante del siglo XX, el Club Bilderberg, pero no dejan de ser como los templarios, ese poder oculto siempre ha existido, ¿eh? Efectivamente. Bueno, y unos días después, sí. El 23 y 24 de noviembre, tenemos otro congreso de un tema completamente distinto. En este caso hablamos de superación, de bienestar, de obtener las metas que uno desea, de quererse a uno mismo y de superar muchas veces traumas, miedos o incluso situaciones diarias que nos pueden angustiar. Y tendremos entendidos como son, por ejemplo, Ruth Nieves, que nos hablará de la abundancia, del derecho y de la necesidad de trabajar para que esa abundancia cuida nuestra vida, cuida nosotros. Otros. Gente tan conocida, youtubers, como por ejemplo es el caso de Dianina XL, que nos hablará, por ejemplo, de cómo vivir la vida de forma positiva, de cómo pasar de los complejos, cómo superar precisamente esas angustias o situaciones que nos hacen pues quizás no disfrutar de la vida al 100%. Gente tan conocida y tan sólida en el mundo de la inspiración y de la autoayuda y de la meditación como es Ramiro Calle. Ramiro nos hablará de la búsqueda de la paz interior, de la quietud de la mente, que cómo conseguir esa estabilidad mental que a veces nos falta, sobre todo la locura de la vida que llevamos al día a día. Gente tan reconocida y tan sólida como la psicóloga Marian Rojas, hija del famoso psicólogo Enrique Rojas, en este caso nos hablará de algo que yo creo que es básico, de cómo atraer las cosas buenas a nuestra vida. Muchas veces hay que pensar en positivo para conseguir que lo positivo acuda a nosotros. Cuando somos negativos, cuando somos pesimistas, atraemos lo malo. Hay que cambiar el chip y ella nos enseñará las claves para cómo hacerlo. Gente también tan conocida como Pedro García Aguado, que no lo conocía evidentemente en televisión como el hermano mayor, que en este caso nos hablará de su experiencia personal, de los traumas que pasó, de lo mal que lo pasó en su vida y cómo cambió todo de una noche a la mañana por las adicciones, cómo superar esas situaciones límite que la vida a veces nos plantea, cómo cambiar absolutamente ese escenario negativo y volver a recuperar la ilusión y la fuerza para tirar adelante, o por ejemplo, gente tan reconocible también como Miguel Ángel Tobías, productor televisivo, persona además muy metida en temas de ONGs, en temas de ayuda a los demás, y que ha tenido estar en contacto pues con gente realmente con serios problemas y que han salido adelante, que en este caso nos hablará de que la vida está al otro lado del miedo, que no se puede vivir con miedo, cómo aprender a superar esos a veces inquietudes que nos hacen no avanzar en la vida. Así que 23 y 24 de noviembre, Congreso de Superación Personal, también en el Hotel Meliá Barajas de Madrid, y todo en espaciomisterio.com. Eso te iba a decir, la gente que quiere información sobre estos congresos, ese congreso de historia del poder oculto de la historia, la información está también en la revista, en la página web de la revista Historia de España y el Mundo, pero toda la información sobre todos estos congresos están en esa página, en Espacio Misterio, ¿no? Efectivamente, espaciomisterio.com encontrarán la información sobre todos nuestros congresos y todos nuestros viajes. Que nadie se olvide que también hacemos rutas y viajes, que ahí las tienen, y que, bueno, que estaremos encantados de que nos acompañen y disfrutar con ellos y compartir experiencias, que de eso se trata. En espaciomisterio.com ahí está toda la información, información que nos ha contado aquí en Ecos del Pasado, Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches hasta la semana que viene. Chao. Chao.